Así es, señoras y señores, el último programa del ciclo de del ciclo 2009 de AB César. Del miniciclo. Del miniciclo, es verdad, esta pequeña bicicleta que tenemos hasta el año que viene. ¿Es una bicicleta este programa? Es una bicicleta este programa, en realidad no tiene contenido, no tiene buena música, no tiene nada de que valga la pena. Los que conducen son un horror, los panelistas son del orto, bueno... Usted sabe cómo totalmente decirlo. De acuerdo, sobre es todo la parte del orto. Como bien dijo Sergio en algún momento, un regreso completamente inútil. ¿Eh? Qué bueno estar en estado de inutilidad en la vida. ¡Claro! No tener lo que hacer, venir acá y pelotudear verdaderamente. Necesito con adolescente. Historias, con, escuchando metal, hablando de jazz, haciendo cualquier cosa. Sí, ¿no? En realidad le íbamos a poner a una sección en un tiempo vidas al pedo, ¿no? Como alusión a las nuestras propias. Creo que toda la vida es al pedo de mucha gente acá en Argentina. Claro, no, bueno, pero nosotros lo íbamos a poner así. Después dijimos, tal vez todo el programa debería llamarse así. Pero al final nunca nos decidimos porque ya habíamos elegido a César y todo, así que todo. Bueno, abrimos con Meldrum. Una pena, es la banda de esta chica que se apellidaba Meldrum y que falleció hace unos años. Y que aún así continúan las compañeras de ella con la banda hoy en día. El tema Miss Me When I'm Gone, Extrañenme Cuando No Esté, fue profético en el caso de esta chica, pero además cantado en la segunda voz por Lemmy Kilmister, que te da una mano, evidentemente. Qué nivel. Me cuento un poco, yo que soy un ignorante en estas metiés del metal, ¿qué le pasó a esta chica? No, fue una cuestión, creo que fue una apoplejía o algo así, fue una cuestión puramente natural, ¿no? Sí, sí, fue una cosa. De un día para el otro también le diagnosticaron y después de un tiempo murió. O un cáncer o algo por el estilo. Lo que nos muestra que la fama es puro cuento, ¿no? No somos nada. No, ¿por qué? A cualquiera le puede hablando pasar. De eso... No, por eso digo, ¿no? Que circula una... A Lennon lo mataron de un tiro bueno, también. Por eso digo... Mirá, veces... no era inmortal, Lennon. Mirá, pum, pum, pum, ¿ves? Nos volvemos locos queriendo fundar territorios que después caen en el gran vacío del universo cósmico hacia la oscuridad de la nada. El suyo es un nihilismo... No sé qué adjetivo añadirle, es un nihilismo absoluto nada más, claro. Pero bueno, algo estamos haciendo, no sé lo que es, pero algo hacemos. Por lo pronto, como estoy al pedo, tengo que ser nihilista. Retomo. Sí, retome. Circula por internet un comunicado de Wendy Dio. Sí. Informándole a los fans que Ronnie padece de cáncer. Sí, hace tiempo ya. Sí, hace un tiempito ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es así y bueno, está tratando de luchar. Por suerte se lo diagnosticaron temprano, lo cual le da muchísimas chances. Ajá. Y bueno, tristísimo, pero bueno, a todos les pasa. Si le pasa a Dio, eso sí es una prueba de que a cualquiera en el mundo le puede pasar. Yo recién ayer lo leí. Bueno, pero usted vive dentro de un tupper y ese es el problema más grave, pero sí. Pero avanzada edad la de Dio, ¿no? Sí. Sí, ya está grande el hombre. Pero bueno, está bien, ¿qué vas a hacerle? De vez en cuando pasan las cosas. Pues estoy seguro que va a salir adelante. Va a salir adelante, que Ronnie siga haciendo los cuernos del metal. Un gigante el hombre, cómo no. Bueno, por de pronto lo que yo tengo para ofrecerles en el día de hoy es una de las grandes sorpresas del año. ¡Ay, qué sorpresa! La banda Them Crooked Vultures. Ah, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, en realidad no es tanto el tema en sí de que es una banda nueva, sino quiénes son los integrantes. Ajá. Vamos de menor a mayor, si quiere. A ver. Josh Homme. El de Queens of Stone Age. No lo conozco. ¡Rigros! Bueno, usted no lo por ahí no lo tiene porque, bueno... No lo conozco. Sí, a ver, Eagles of Death Metal, Queens of Stone Age, participación en Caius, o sea, lo tiene más desde el lado stoner, ¿no? No me interesa. Por eso, de menor a mayor. A ver, otro. Dave Grohl. No sé quién es. El baterista de Nirvana. Ah, y sí. Y actual cantante. Foo Fighters. Y además de Foo Fighters. Un par de monstruos hasta ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y las rematan con alguien impredecible. John Paul Jones. ¡No! El bajista de Led Zeppelin. Bueno, como ya hemos visto supergrupos que se han convertido en poco menos que nada, porque, no sé, yo les puedo poner como ejemplo The Firm, cuando salió Paul Rogers con Jimmy Page y realmente no anduvo muy bien. Pero eso no caminaba. No caminaba. A mí no me gustaba para nada. ¿Cómo es esto? Un supergrupo que se llegó a formar y nunca grabó. ¿De cuál estamos hablando? Wakeman Wetton y Bradford. Waitman, Wetton y Bradford. Tampoco el otro, el que había formado Jimmy Page con John Anderson, tampoco llegó a salir. Uh-huh. No, siempre hay algún supergrupo. Ensayos, proyectos. Sí. No, lo raro en este caso particular de estos tres nombres es que nunca habían tocado juntos en vivo. Uh-huh. Es decir, Dave Grohl con Josh Homme, sí. Habían hecho varias colaboraciones, inclusive Josh Homme había tocado en algún disco de Foo Fighters. John Paul Jones había aparecido junto con Jimmy Page y Robert Plant en una presentación con los Foo Fighters de fondo, ¿no? O sea, colaborando con los Foo Fighters. Pero no había ningún reporte de que los tres tipos estuvieran haciendo algo, ni habían presentado nada en vivo, ni cosa por el estilo. Y ahora sacan este disco a través de Sony y uno dice, bueno, a ver qué podemos encontrar acá que nos digan de nuevo. ¡Y el disco te vuela la cabeza! Y pero papá, ¿cómo no te va a volar la cabeza? Mirá la mezcla que es entre la música stoner, el punk rock y toda la movida del duro rock y desde los comienzos del rock, la psicodelia y el, todo lo que quiera usted de Paul, ¿cómo se llama el bajista? John Paul Jones. John Paul Jones, perdón. No es garantía. ¿No es garantía eso? No es garantía. Le estaba por poner el ejemplo de Chicken Foot. O sea, vos escuchás los nombres de Morris, Joe Satriani, Sammy Hagar, escuchás el disco. Pero eso hay mucho virtuosismo ahí. Es otra cosa. El virtuosismo no tiene nada de malo, en realidad. Lo que tiene de malo es el tipo de química que lográs, en definitiva. Uh-huh. Qué sé yo. En este caso, la química fue fantástica. Es más, yo estaba preocupadísimo cuando leí que Josh Homme cantaba, que por ahí esperaba un cantante más brillante, y resulta que lo hace muy bien y la tiene todo mucho sentido. No, pero bueno, hay que ponerle las fichas, no hay nada que hacerle. 13 canciones se mandaron, las hicieron, las mandaron y discazo redondito, perfecto. Ya, en el mercado, se está escuchando por todos lados, todo el mundo los conoce. Acá, yo me molesto en presentarlo porque me gustó mucho durante el año algunas cosas que salieron. Generalmente uno a fin de año lo que tiene es la perspectiva del resto del año. Le dio tiempo a los proyectos que salgan y los escucha con mayor o menor interés. Esa es la idea. Entonces, en este caso, el interés fue grande porque yo digo, bueno, John Paul Jones, yo soy fan de Zeppelin, etcétera, etcétera. Dave Grohl, que se dio el lujo de cantar y tocar con casi todo el mundo, porque empezó con el tema de Nirvana, pero después lo arrimó a Brian May, estuvo tocando con Ozzy, estuvo con este, con el otro. Y en su proyecto Foo Fighters, que es un infierno de banda, realmente. No, pero además toca con todo el mundo, tiene muy buena onda, todo lo contrario de Cobain, digamos. Bueno, así. Este es un músico que tiene una extrema calidad en el sentido de la vida, ¿no? Sí, pero además... Cuidadoso, impecable en lo que hace. Yo voy a lo siguiente, yo lo conocí a Dave Grohl, le hice un reportaje, me pareció un tipo macanudo, de esos tipos tremendamente en la cresta de la ola de Nirvana, ¿eh? Uh-huh. Súper sencillo, súper humilde, con mucha onda. Quienes lo vieron acá en el show, que dieron patético show, el único tipo que puso algo sobre el escenario ese día fue Dave Grohl. Porque los otros dos estaban cada uno en su planeta, que evidentemente tenía exceso de ácido ese día, era Venus, más o menos. Y el tipo igual quiso tocar con toda la onda y toda la polenta. Eso para mí vale. O sea, y después está el tema de que en Foo Fighters hizo cosas que, a mi entender, son más interesantes que muchas de las que salieron en Nirvana, por ejemplo. Pero es un tema aparte. El tipo se junta con músicos y es un músico y funciona como un músico. Ahí es donde quedan las dudas apartadas. Bueno, ¿no? ¿Y esto a qué apunta musicalmente? Eso es lo raro, es muy difícil de definir. Bueno, entonces, ¿qué mejor que escucharlo? Mind Eraser, No Chaser. No pude hacer una traducción de esto, créame. Mind Eraser, como la película de o sea, es... el que borra las mentes no puede ser perseguido. No exactamente. Borrador de mentes, no perseguidor. ¿Qué sé yo? Claro. Una cosa así sería lo más. Pero escúchelo, escúchelo. A ver. Inside of Bueno, decíamos, digamos que original, que es original, es original. No, no se me ocurre lindo, una banda sí, con quien compararlo en principio. Pero bueno, ¿habrá continuidad para esto? ¿Sabe que no sé? Yo ¿o será como los Honey Drippers? Si es como los Honey Drippers, está bien que lo dejen ahí. A mí fue no, uno de los discos. Pues, ¿qué es lo que le gustó de eso? La onda retro. La onda retro, claro, obviamente. Yo pregunto todavía con tanta ingenuidad. A mí justamente lo que me parecía innecesario era la onda retro. Pero bueno, más allá de los nombres que estaban. Jimmy Page, Jeff Beck, Robert Plant, la pega, I remember when. No, se ponen densos cuando vienen con el palo retro. Sí, o sí, sea, hay sí, bandas modernas que toman lo retro y lo retroalimentan. Ajá. Pero las bandas que ya tienen el retro en sí mismo no pueden lograr lo que lograron en los 70. No, pero eso fue una adaptación de covers. En realidad no compusieron nada. Claro. Estuvo bien hecho. Sí, simpático. Me gustó la colaboración entre Jeff Beck y Tom Jones. Eso me encantó. Haciendo San Infirmary Blues y demás. Sí, sí. O sea, imagínese, Jeff Beck tocando la guitarra haciendo blues y una voz como la de Tom Jones que está más allá de todo. Me sale igual. La nueva voz de la radiofonía argentina, Sergio Choren. Buenísimo. En el mundo del jazz. Ya en fin. Está. Bueno, tenemos otra sorpresita que es la banda de Devin Townsend, Devin Townsend Project, un personaje que saltó a la luz pública porque lo eligió en algún punto Steve Vai como cantante de su banda para su disco Sex and Religion, sí, ¿no? Donde hizo un trabajo maravilloso. Desde entonces viene haciendo montones de proyectos dispares y también con dispares resultados. Pero antes de que dispares, Bueno, te cuento cuál es el atractivo de este nuevo disco que se llama Addicted. Si es que lo tiene. El atractivo que tiene. Las drogas. No, la cantante, man. Anneke van Giersbergen. Anneke van Giersbergen. Podría. No, es holandesa, boludo. Bueno, no importa. Sonó. Es bueno, pirata. Anneke, la de The Gathering. Ah. Y que ahora está en agua de Anneke. Y que inexplicablemente se la agenció para este proyecto que sigue siendo muy loco, ¿no? En muchos sentidos, pero tiene este tema que con el título lo tenemos que poner para los amantes de Futurama. ¿Cómo se llama? Bend It Like Bender. Ah, muy bien. Qué bueno. Está bueno. Bueno, y canta esta chica y como curiosidad, todos los temas están sucedidos, es decir, al final terminados con un símbolo de exclamación. ¡Oh! Ah, claro. No, símbolo, el símbolo solo. Ah, claro, solamente se ve un símbolo. Será para que lo pronuncie Bend It Like Bender. O sea, que le dé énfasis, digo yo. O sea, será ese el propósito. Era pero, una ¿qué? Costumbre muy usual en los títulos de discos sí, de jazz de los 60. Que poner un terminaban símbolo de exclamación. Con exclamación. Y de ahí viene el sello Impulse. También está terminado con una exclamación. Está bien. ¿Sabe cuál es la correspondencia más escueta del mundo? ¿Cuál? Una que hubo entre Rubén Darío, Víctor Hugo y su editor. Víctor Hugo le preguntaba a su editor qué pasaba con las ventas, que no tenía ninguna información. Entonces le mandó un papel y en el papel había un signo de interrogación. Y el tipo, el editor, le contestó con un sobre, lo abrió y había un símbolo de exclamación. O sea, que los libros andaban bárbaros. Claro. Pero fue está tomado como la correspondencia más escueta del mundo. Fíjate vos. Estos conocimientos al pedo que uno tiene que aportar antes de un tema como el de Devin Townsend Project, Bend It Like Bender. Como Bender, el personaje de Futurama. De Futurama que doblaba las barras y no servía para una cerveza por acá. Bueno, le damos. Now cuando un gladiador sale a la arena. El rugir de la multitud es su única recompensa. Todo su cuerpo es un alma. Una máquina asesina que desconoce el miedo e ignora el sufrimiento. Hace falta voluntad de hierro y entrega sin cuartel a las penurias del combate. Allí son solo dos titanes. Hombre contra hombre. Recios, aguerridos, despreciando la muerte. ¡Ay, boludo! Me quebró una uña. ¡Ay, cómo duele! Fue con este yelmo de miércoles que encima no sabes lo que pesa. Y justo esta semana que me había hecho la manicura. 20 denarios me cobraron. Después de la tanda, no sé de quejarme, continúa Ave César. Si sabían y me las hacía pulir. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Bueno, aquí nos habían enviado hace un tiempo un comentario sobre algo que comentamos nosotros en el primer programa. Primer programa, sí, sí, tal cual. O sea, algo que tenía que ver con la piratería musical y demás. Sí, la mal llamada piratería, porque la descarga en realidad desde tu casa no debería ser considerado piratería. O en todo caso pasaría a ser piratería si vos lucraras con ello. También, pero en todo caso lo que habría que hacer sería desplazarle los costos a otra gente, que era lo que proponía yo. Claro. O sea, es cierto que los músicos hacen un montón de trabajo y graban, no solo los músicos, los productores, los estudios, etcétera, y que de alguna manera tendría que absorberse ese costo por otro lado que no fuese en la gente. Es mi opinión, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque yo soy de los que creen que de algún modo la posibilidad de que todos lleguemos a la música es parte de la democracia humana. Seguro. ¿No? Además, siempre las ganancias están. No sé de qué se están quejando tanto. Yo la verdad no sé si las ganancias están, porque los músicos que no tocan, ahí están, este es un problema grave, ¿no? Los músicos que no tocan en vivo normalmente no consiguen reciclar la plata que invirtieron para el disco. O sea, su única esperanza es la venta del disco. O lo era hasta hace un tiempo. Pero hablamos de qué tipo de un músico muy conocido. Porque no, músico muy conocido no. Los músicos conocidos generalmente se quejan, pero tienen todavía el respaldo de, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Sadaic, porque registraron las composiciones, porque algo van a percibir. Y mal que mal sueñan con vender algunos ejemplares que de todas maneras son muchos menos de los que se vendían cuando lo que vos comprabas no se podía copiar. Ahora bien, el punto está en que hay muchos sellos independientes que requieren de un gran esfuerzo para poner los discos en la calle, y lo mismo de parte de los artistas, y después eso no se ve ni siquiera recuperado en la inversión más esencial, con lo cual tras dos o tres intentos, lo que hubiera sido a lo mejor un emprendimiento privado, chico, interesante, naufragó para siempre, ¿no? Por falta de ingresos. Entonces el punto sería que es imposible que la ley se tome la molestia de legislar qué es lo que sí y qué es lo que no, pero a lo que yo me refiero normalmente es que yo no me cabe la menor duda de que si, te voy a decir, un artista consagrado, Cerati, se toma la molestia y o mejor dicho, el sello discográfico le paga a Cerati su contrato, invierte en la grabación del disco, invierte en hacer las copias, y las pone a la venta para que cualquiera agarre, haga 100 y las ponga en un trapo, en una feria, por 5 pesos, evidentemente hay un perjuicio y estoy casi convencido, no es más, estoy convencido de que hay un delito. Pero cuando vos agarrás una grabación que no circula comercialmente desde hace 25 años, como sería la de David Sanzio, que ni siquiera salió en CD, y lo ponés para que los demás la descubran, se lo bajen, estás favoreciendo a la cultura. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero eso es para entendidos, para aquel que sabe va a buscar no, ese tipo de música. A lo que música. Yo voy es que tiene que haber una manera de entender que no es lo mismo copiar a Madonna por 100 y vender las copias que bajarse algo para consumo propio. Totalmente. De un blog donde alguien lo ofreció de manera desinteresada y que no percibe rédito alguno por ello, sobre un material del que la compañía evidentemente no ha hecho nada al respecto en los últimos 20 años. Para mí, nuestros amigos chilenos, que yo le conté que no, había habido una convención de en el LAMC, ¿no?, de la música alternativa, para mí tenían la posta ellos. O sea, perdóname, antes de ir con la posta, pará. Sí. ¿Te acordás cuando el flagelo no era la descarga porque no existía, sino los rusos? Sí, me acuerdo. ¿Lo que nos dijo Wakeman? Sí, me acuerdo. Los discos rusos, me acuerdo, que te venían tres discos en uno claro, solo. Los rusos te valían, salía todo valían Crimson, el 15%, valían el 15% de lo que valían los otros, traían dos long plays por compact y circulaban por todos lados y todo el mundo se agarraba la cabeza con los discos rusos. Y vino acá Rick Wakeman, no te estoy hablando de un pibe que recién empieza, y me dijo, cuando yo descubrí los discos rusos, busqué al autor de los discos y le dije, flaco, si los vas a hacer, hacelos bien, te mando el máster. Claro. O sea, 20 porque años que 20 años, AIM le había sido. Claro, le había negado la posibilidad, le había negado la posibilidad de editarlos. Wakeman les había dicho, no los quieren sacar los discos, vendeme los derechos, los saco yo. Y AIM le dijo, no, los derechos son nuestros. Y los discos no salían. Lo sacó el ruso, haciéndolos copia de un viejo long play, y Wakeman le dijo, flaco, yo tengo las cintas todavía, te mando las cintas para que salgan bien. Totalmente. Y el tipo decía, a mí me conviene, porque ese es la gente que escuche esos compacts, probablemente le va a gustar, y va a venir a verme cuando yo vaya a tocar allá. Y lo mismo va a pasar en cualquier lado donde salgan los discos, donde la música circule. Anticipando lo de las descargas. Sí, o sea, tal cual. De que cuando vas y tocas, de algún modo ganás por recuperar la gente que fue a ver. Pero bueno, el tema importante en este caso es que tanto problema hay con las descargas, ¿por qué no hacer lo que decían nuestros amigos chilenos de cargarle todo eso a los proveedores de internet? Que en realidad son quienes te permiten, digamos, las descargas de una manera u otra y están ganando mucho más. Estamos hablando de las telefónicas. Sí, sí. Que no me digan pero, que las pero, telefónicas ¿qué es no ganan. Emule, uTorrent o lo que sea, ¿a ellos cobrarles? No. Porque no, eso circula en la red. No, a los proveedores de internet, a Speedy, a Telefendo, a Fibertel, a quien sea. Porque ellos están percibiendo una ganancia pero gigantesca y casi irrestricta. Sí, pero después se van a venir contra los usuarios, como suele suceder acá en la Argentina. No, no sé pero cómo si será los en Chile músicos y nos van a sacar la cabeza por tener. Pero si Sadaic percibiera un canon mensual de X pesos de cada compañía de internet, Sadaic recaudaría y prorratearía entre sus afiliados. De acuerdo a no sea como pero sea. Pero ahí ya entramos en un mundo. Sadaic creo que percibe un montón de economía por año. No, Sadaic. Y hay que hablar de Adi Kafif, que es una mafia legalizada. Sí, ¿no? Totalmente. Pero después, total mafia legalizada. No, totalmente. Ahí la plata se la llevan 5 o 4 locos y no sé entre quién. Entre quién y cómo y cuándo y no hay registro de nada. Bien. Pero bueno, interesante acá la reflexión del Gustavo amigo Gustavo. Mirés, es eso mismo a quien que le agradecemos lo que nos mandó. Buenísimo. Bueno, esta sección en realidad estaba presidida por la cortina de los estrafalarios, porque yo quería hablar de un personaje particular mínimamente, ¿no? ¿Oyeron hablar alguna vez de Roy Good? No. Sí. A vos te suena, seguro. Wizard sí. Se llamaba la banda. Exactamente. Muy bien, muy bien. Vamos a decir la verdad. Los que piensan que el glam fue hecho para gente bonita, evidentemente no conocieron a Roy Good. Roy Good, que era ya muy conocido por haber sido uno de los fundadores de The Move. Acá este es un guiño para los fans de Black Sabbath, porque quien alguna vez fue baterista de Black Sabbath, Beb Bevan, fue integrante de The Move en los 60s. Bevan estuvo en el disco de Gillan. Exactamente, ¿sí? Bueno, y después armó otra banda. Y era hermano de Rodolfo Bevan. De Rodolfo Bevan, faltó eso. La payasada nunca falta. Bien. Después armó Electric Light Orchestra. Así es. Pero se separó del otro personaje y después del primer disco y cada uno fue por su lado. Y ahí recién armó Wizard. Pero ¿qué pasa? Eran épocas donde el glam británico, no confundir con lo que luego lo llamaron glam en Estados Unidos en los 80, que no tiene nada que ver. Esto ya venía de la mano de Bowie también incluso, ¿no? O Bowie todavía no había entrado en ese palo glam. Era de esa época, o sea, estaba David Bowie, estaba Slade, estaba Sweet, estaba Gary Glitter, no sé, me puedo llegar a acordar de algunos más eventualmente, uh-huh. Y todos usaban ropas muy locas con elementos ambivalentes a nivel sexual, digamos así, ¿no? Sí, eran todos medio putos, pero bueno. No se sabía bien. Vamos a recalcar esto. En general lo que había era un clima de apertura sexual muy importante y algunas estrellas de la época, reconocidos heterosexuales, participaron de las marchas homosexuales en aquel momento. Ejemplo, a la cabeza Rod Stewart. O sea, nadie va a andar por el mundo, oh, Rod Stewart era trolo, se volteó lo mejor que hay. Las mejores mujeres del universo se las volteó Rod Stewart, según declaran por ahí los críticos que siguen estas pavadas, ¿no? Pero había una apertura sexual muy importante y se jugaba mucho con esa ambivalencia, llegado el caso. Y además tenían un componente social interesante. Había un cierto clima de protesta social en el glam rock británico que no hubo de ninguna manera en el glam americano en los 80. El glam americano era pura party. Baby party. Acá había otras cosas, ¿no? Como lo prueba este propio Roy Wood y su Wizard. Lo que había era una intención de sátira muy grande. Ahora, vos analizás los nombres que yo te di, casi todos son tipos que tienen su facha o que de pronto poniéndose ropa más brillante o pintándose la cara o eso, bueno, pueden llegar a resultar muy atractivo. Pero si vos tenés esta facha y te pintás, ¿qué posibilidades tenés? Bueno. Claro, luce más como un Charles Manson. Claro. Que puso los dedos en el enchufe. Gordo, feo, barbudo. O sea, todas en contra tenía el pobre Roy Wood, ¿no? Cuando armó Wizard. Se parece a un personaje de Harry Potter, ese grandote, claro, que tiene todos también los pelos. Claro, chequeen, porque no está mal hacerlo, la pintura que tenía. Yo les muestro acá a Aranowski y a Sergio, pero sí, en realidad no. Ustedes vayan y búsquenlo en internet, una foto de este monstruo. Esta pintura que tiene, no es según viruela, algunos, eso. No, según algunos, es anterior a la de Gene Simmons en Kiss. Seguramente. Con lo cual tiene un antecedente directo muy peligroso. Bueno, o sea, mucho le han robado al rock inglés. No, seguro, pero nunca se había dicho que los Kiss tomaban la pintura de otro lado, salvo de Alice Cooper. Y acá tenés una prueba de que hay otra gente. O sea, está... No tiene cara de gatito. Pero bueno. No, de Gene Simmons tampoco. Ah, de Gene Simmons, claro, sí, la otra. Pero fíjese cómo tiene delineados los ojos y es muy similar, salvo que no está en negro. Claro. ¿No? Y el otro, que algún día lo vamos a presentar con tiempo, es Arthur Brown. Ajá. Algún día lo vamos a presentar, que ese fue un... Ahí tocó Carl Palmer. Por ejemplo, claro. Y es uno de los favoritos de Bruce Dickinson. Ajá. También, ¿no? Fire se llamaba la banda. Fire se llamaba además el éxito. El éxito, sí, de ellos, totalmente, sí. La banda se llamaba cargada. The Crazy World of Arthur Brown. Tal cual. Lo vamos a presentar un día. Yo lo pasé alguna vez en el viejo AB César, pero tenemos que meterlo en los estrafalarios porque realmente da. El caso de este Roy Wood en particular es que el tipo, después de Electric Light Orchestra, porque era un músico progresivo muy loco, se le ocurrió hacer una idea, no es que no se hubiera hecho antes, pero francamente en este contexto era rara. El tipo hizo lo mismo que Phil Spector, o sea, hizo paredes sonoras, pero armó una banda que supuestamente tenía mucho de pesado con saxofones, trombones, chelos, bueno, utilizó elementos que no eran los propios y armó música pesada con eso. O sea, Centurias antes que Apocalíptica, ponele. Claro. Pero con un toque muy Beatle, en toda la concepción de su idea. Quedó algo completamente loco, por lo cual hoy lo citamos aquí en Los Estrafalarios, siempre al borde de una suerte de disonancia o de cosa muy rara, pero siempre metido dentro de algo accesible. ¿Cuántos era lo difícil? Uf, montones, ¿no? O con Wizard nada más. Con Wizard 4, con Wizard. Creo que tiene. Sí, creo que sí. Y con The Move tenía 4 también. No, y después siguió haciendo cosas. Hay una foto famosa en que está él con Ozzy Osbourne, ¿no? Y siguió influenciando a mucha gente. La ilusión de toda su vida fue que Elvis Presley cantara un tema de él, y nunca lo logró. Le mandaba periódicamente temas a Elvis Presley, que por otro lado luego los usó en sus discos, y algunos fueron hits. Y Elvis nunca quiso usar ningún tema. Claro, imagínate, va con esta foto. Este chabón te manda un tema. Sí, decile que sí. Dame otra pastilla. Claro, no da. Bueno, no sé quién tomaba más pastillas, si Elvis o este. No, este tipo me parece a mí que estaba en una espiral de locura compositiva muy rara. O sea, porque por eso se hizo famoso en definitiva. Yo lo que les voy a ofrecer hoy es You Can Dance Your Rock and Roll. Qué buen nombre. Todos los temas vienen con un toque así de hablar del rock and roll. Tiene uno que se llama Rock and Roll Winter, que llegó a ser un hit más o menos importante en su momento. ¿Con Johnny Winter y Edgar Winter? No, nada que ver. Se llama así, Rock and Roll Winter. Y había uno más que también era un delirio, que se llamaba Todas las Navidades, Todos los Días Son Navidad, que hablaba de la Navidad, pero al mismo tiempo hablaba del rock and roll. Tocaba con Papá Noel ahí. Claro. Más o menos, bueno, con esa facha podía tocar con cualquiera. Este es entonces Roy Wood con Wizard haciendo You Can Dance Your Rock and Roll, y esta es nuestra sección, Los Estrafalarios. Yeah. ¡Saludos, roedores! ¡Por fin se acaba este programa de mierda! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! El imperio se derrumba, crujen los cimientos de Roma, la civilización se hunde en una ciénaga eterna, todo se va al carajo. Dicen que algún día renacerá, pero yo no me creo nada. ¡A mí no me la ponen, papá! ¡A mí no me la ponen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! La cosa es que hoy se termina este ciclo inmundo y yo lo voy a festejar en las alcantarillas con los Monchos, los Pibes de New York, los Ramones a full, porque mientras el mundo se viene abajo yo guardo un secreto y lo comparto solamente con las formas de vida más miserables que existen, las cucarachas y ustedes. ¡Me estoy drogando mucho! ¡Me estoy drogando mucho! ¿Saben cuál es mi secreto? Vengan, ármense más cerquita. Así, así, así hasta acá. No, bueno, ahora va en serio. Ahora en serio. Mi secreto es que tengo la fuerza para durar, como dicen los Monchos. Y si en el futuro hay otro ciclo, ahí voy a estar. Para moverte el piso, para moverle el piso a la puta sociedad conformista y darle por el culo, a culo, a culo, a culo, a culo, a todos los magistrados y sus togas. Me están cogiendo. Digo, me estoy drogando. No hay futuro, no hay futuro. ¡Los Ramones! ¡Ramones! ¡Ramones! ¡Ramones! Oh, Quousquetan de mabutere Catilina patientia nostra. Quandiu etiam furoriste. ¿Qué dice el chabón? Que después de la tanda. Agárrate, Catalina. No te salva ni la cosa nostra. ¿Vos sabés latín? No, pero por el sentido, ¿viste? Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. Editorial RP presenta El infierno y los helacantos, la primera obra de ficción de César Fuentes Rodríguez. El autor de Mundo Gótico nos devela la oscura trama de las pesadillas en un relato plagado de elementos policiales, eróticos y fantásticos. Conseguila en las mejores librerías de Argentina. La historia es una porquería. Bueno, primer acto. Un señor tirando yeso al mar. Segundo acto. Una señora tirando yeso al mar. Tercer acto, un chico tirando yeso al mar. ¿Cómo se llama la obra? Estoy duro. No sé. La Marsellesa. Bien, bien, por lo menos pasó el chiste. Me va a traer una versión metalera de la Marsellesa. No, mucho mejor que eso. Le voy a contar la historia del One Hit Wonder mayor de todos los tiempos. Que es precisamente la Marsellesa. ¿Por qué? Porque era la marcha peronista. No. Bueno, sí, también de, en cierto modo por ahí es un One Hit Wonder, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien. Expliquémosle a la gente lo que es un One Hit Wonder. La mayoría ya lo sabe. La mayoría lo sabe. Es el artista que la pega una sola vez en su carrera, de una manera llamada, generalmente la primera vez que lo intenta, ajá, y después naufraga en la mediocridad y el olvido. Claro, exactamente. Tal vez él no naufragó en la mediocridad, lo llevaron, ese éxito lo llevó a la mediocridad o lo pusieron en ese lugar. No, lo que pasa es que a lo que se refiere el concepto es al artista que arranca ahí arriba y después no puede mantener ni el éxito con el siguiente. Generalmente se refiere a los singles, a una sola canción que la pegó. Y después lo intenta una segunda, una tercera, ya pierde el cariño de la compañía y nada. Ahora es verdad que en Estados Unidos es tanta guita con un solo hit que después bueno, te has parado para toda la tu mejor vida. Historia que época, conozco, sí. La mejor historia que conozco sobre eso. Dale, total, tenemos tiempo. Cuando yo vivía en Sitges, España. Un día, Barcelona. En Sitges, España. Barcelona sí, sí, sí. Es aparte. Bueno, pero tenés ahí a está Barcelona, muy cerca, claro. Viejo. Bueno. La Generalitat. Son más o menos 50 kilómetros de Barcelona. La playa que hoy por hoy es el paraíso gay de Europa. Por eso estaba. No, por eso no estaba. Yo era hace muchos años. No, o no sea, era después que así. Se fue usted, la hicieron. La institucionalizaron. Bueno, y me había hecho amigo de un argentino que era músico ahí, se defendía. ¿Y gay? No. Y un día me dice, ¿ves esos pibes que están ahí? Son putos. Efectivamente, dos muchachos en reposera, totalmente bronceados, anteojos negros, trago en la mano, chicas a su alrededor. Sí, le digo, me dice, ¿no sabes quiénes son esos pibes? Bueno, esos pibes vivían en Sitges y vivían en la playa y vivían descansando. ¿Te acordás de aquella canción que decía Sunshine, sí, Sunshine Reggae? Bueno, Laidback se llamaban. Andaban con ese demo dando vuelta, lo llevaron a varias compañías, no se los aceptaban, y una compañía le dijo, mirá, yo te lo tomo, o sea, vamos a grabarlo, pero no te voy a pagar. Lo que te voy a dar es $1 por cada disco vendido, nada más. Si vendés 5 discos, te llevas $5. Si vendés mucho, te llevarás mucho. 6 millones de placas vendió Sunshine Reggae. De arranque. Claro. Claro, después quedó por la eternidad. Y después y quedaron cobrando solo por hit, la eternidad. Pero por el disco que contenía esa canción, cobraron 6 millones de dólares. Intentaron otra vez, no pasó nada. Se fueron a la playa y ahí quedaron tirados después, en la playa. Después está el famoso asunto de que rechazaron cuando les ofrecieron volver a grabar. O sea, se ofrecieron grabar un tercer disco con tema y dijeron, no, gracias, ya tenemos. Ya está. Buenísimo, buenísimo. Pero es para ir a pedirles un autógrafo. Sí, realmente. No, totalmente. Sí, ahí... es un tema obligado en todo compilado de reggae. Tal cual, de cualquier 80, cosa, ¿no? De los 80. Sí, sí, sí, sí, sí. Seis palos verdes, agarraron, probaron una vez más, no daba para más, se fueron a la playa y ahí están hoy en día. Bueno, tirados, es un caso como el otro famoso, el de The Knack. También, ¿no? Mayarona. Sí. Fue un one hit wonder de aquellos de Knack, porque evidentemente... Pero si yo les digo otro caso, que es el de Rouget de Lille, ¿les suena? No, a mí me suena Ruggeri, no, pero no. El cabezón. No. Pero es el caso del One Hit Wonder, donde el hit es más grande que el artista y a veces del artista no te acordás. Bueno, en este caso particular, Rouget de Lille es el autor de La Marsellesa. ¿La Marsellesa dónde piensa usted que se compuso? En un Marruecos. Baño. En un baño. ¿Pero en qué zona, en qué localidad? La Marsellesa, en París. No. ¿En dónde? Marsella sería lo lógico. No, pero ya sé que Marsella no. Ah, no, nada que ver. Fue en la otra punta de Francia, nada que ver. Le digo dónde, en Estrasburgo, en la zona de Alsacia, que es límite con lo que en aquel momento era Prusia y demás. Pero él era francés y lo compuso para Francia. Él era francés y lo compuso para Francia, pero por motivos muy diferentes. Acá viene el tema. Es una historia que tiene sus bemoles, ¿eh? Téngale cuidado. Todo lo ubicamos, lo estamos escuchando de fondo. De paso, lo que estamos escuchando de fondo, no sé por qué, en toda la internet figura como que es de Edith Piaf. Y no es de Edith Piaf. La que canta no es Edith Piaf, es Mireille Mathieu. Pero claro, como pronuncia bien marcadas las R's, alguno pensó, y seguro es Edith Piaf, y lo puso. Pero el no. Canario de París. Es Mireille Mathieu la que canta, ¿no? Y además está en una grabación en blanco y negro en francés que se consigue en YouTube. Entren y admírense de lo que es esta chica cantando, que es muy especial. Bueno, no importa. La cuestión es que este Rouget de Lille era un tipo que vivía en Estrasburgo, ahí ya le digo, en la frontera con lo que sería Prusia-Austria, y en algún momento le habían dado para componer alguna cosa así, eventualmente, en la guarnición donde él estaba, era un cabo menor, y se declara la guerra contra Prusia y Austria, en ese momento. El poder en aquel entonces, esto es 1792, hacía unos años que había sucedido la toma de la Bastilla, y los reyes todavía estaban en Francia luego de idas y venidas, pero todavía estaban, y se dudaba entre declararle la guerra, una guerra más entre Prusia y Francia. Entonces, en ese momento, el fervor popular empujaba cada vez más la intención de librar otra guerra contra los viejos enemigos, ¿sí? Ese era más o menos. El poder lo tenía en ese momento algunos clubes que manejaban la Asamblea Nacional Francesa. Los más famosos eran los extremistas, que eran los jacobinos, de donde salió Robespierre, y los menos extremistas, los más conservadores, los que tenían todavía algún contacto y alguna intención de que el rey permaneciera en el poder, que eran los girondinos. Esto anótelo, porque más adelante lo vamos a usar. Bueno, resulta que este Rouget de Lille, alterado por todo este clima donde se pedía la guerra, en un momento dado le es ofrecido hacer una pequeña obrita. ¿Cómo fue esto? Se declara efectivamente la guerra contra Prusia y todo el mundo en los bares, en los cafés, en las calles, gritando en contra de estos asesinos que vendrán a degollar a nuestros hijos, esta gente sin madre, esto lo otro, que... Bueno... Se declara la guerra y es un estallido, era como que estaba todo oprimido, y un estallido popular, y esa noche termina en juergas, en como siempre, ¿no? Claro. Se declara la guerra y todo el mundo está re feliz, la nos vengaremos, haremos esto, lo otro. Y justamente el burgomaestre le dice, mire, usted que se compuso la otra vez esos versitos tan simpáticos que nuestro músico de acá le puso música y todo, ¿no se haría, una obrita para los que van a partir hacia el Rin a luchar contra nuestros enemigos? Una cosita así nomás, después la presentamos. Rouget de Lille se va a la casa y, oh gran ironía, lleva todas esas voces encima en la cabeza de las cosas que se comentaban, de los infantes de la patria, y vamos a luchar, y cuidado con los enemigos que vienen a robarnos nuestra libertad. Entonces se llevó todas esas frasecitas las tenía en la cabeza y se puso a componer alguna cosa. Escribió los dos primeros versos, le gustaron mucho, esos que dicen «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire arrivé». O sea, «Vamos, infante de la patria, el día de gloria ha llegado». Uh-huh. Bueno, muy bien. Tenía eso preparado el hombre, ¿no? Le gustó cómo empezaba, agarró el violín y le puso un poco de música, todo bien. Gran ironía. La música que le puso la tomó prestada, entre comillas, de un concierto de piano de Mozart, que era un autor austríaco, sí señor. La ironía siempre tiene que estar presente de alguna manera. El enemigo le aportó... Claro, le aportó los primeros compases y le ayudó en el proceso de composición a Rouget de Lille, que era un, ya le digo, un personaje oscurísimo que había intentado publicar versos y hacer que tocaran alguna de sus óperas y nunca había pasado absolutamente nada. Bueno, al día siguiente, luego de que pasó la borrachera y que había compuesto 5 estrofas, se lo lleva al burgomaestre Dietrich, que fue el que se lo pidió. Le dijo, mire, ya está. Está dedicado al comandante Luckner, que es el comandante que va a luchar con las legiones del Rin contra esta gentuza. Ah, buenísimo, dice el burgomaestre. Ya lo preparó. Qué bueno, qué rapidez. Bueno, esta misma noche, en la fiesta de la partida, lo vamos a estrenar. Van, estrenan, ponen un tenor, el tenor canta Allons enfants de la patrie. Bueno, le sale bien, le digo. No me sale bien, pero bueno, no importa, lo intento. La cuestión es que con toda esta preparación lo arman todo y hacen unas 100 copias para mandarlas a las guarniciones CD, de otro lado. La ya estaban pirateando. Ya estaban, ¿ves? Claro. La música copiada, imagínense, este hombre qué va a pensar. Ya se lo afanaron. Bueno, tocan esto, cuando envían a las diversas tropas al frente, a ningún general se le ocurre hacerle cantar esto a sus tropas. Pasó. Bueno, nada que ver. Esto era en abril. Nos trasladamos 2 meses en el tiempo hasta junio. El panorama político cambió completamente. Lo que hasta ese momento era una cuestión de el enemigo por ahí nos ataca, ya es distinto. El enemigo había penetrado profundamente en suelo francés, las cosas estaban muy mal y el rey comete el error garrafal de tratar de escapar de Francia con destino a Prusia. Lo agarran en la frontera a él, con su carruaje, su familia, sus riquezas, los agarran, los sorprende, es una historia conocida, lo sorprende uno de los guardias, lo reconoce, a pesar de que iban disfrazados, y vuelven con todo el escarnio a París, a las Tullerías. A ver, esos que van disfrazados de Batman. Vení, claro. No. Vení, Superman, vení. Claro, bueno, imagínese lo iban disfrazados. A Luis XVI con su familia, que vuelven humillados al castillo, a las Tullerías, y todo un desastre terrible. En el medio ocurre el milagro, o sea, un poco antes ocurre el milagro del One Hit Wonder, que es el siguiente. En la otra punta de Francia, estamos hablando de que Alsacia está en el noreste, bueno, en el sudoeste de Francia, en algún momento están por salir las últimas tropas que se van a dirigir al frente del Rin, ¿no? Que son los marselleses. O sea, Marsella, imagínense, un lugar completamente distinto, menos frío, más tropical, nada que ver. Es un puerto. Es un puerto, tal cual. Bueno, están en el Club de la Constitución festejando la partida y en ese momento un estudiante de medicina que se llama Mirer, hasta se recuerda el nombre increíblemente, se levanta como para pronunciar un discurso y sin embargo no pronuncia un discurso. El tipo empieza a cantar los primeros versos de la Marsellesa. Nadie sabe por qué tuvo contacto, si estuvo en algún momento en Alsacia y escuchó la canción, o le llegó alguna de esas copias que mandó Rouget de Lille a las guarniciones, nadie sabe. El tema es que se pone a cantar una canción que nunca antes nadie había escuchado. Y prende como un polvorín. La gente empieza a cantar eso y la repiten una y otra vez y otra vez y otra vez hasta la madrugada. Gente que pasaba por la calle, escucha el estruendo, entra y se une a cantar esta canción. Era toda una manga de borrachos que escucharon el tema. No, es que la canción era tremendamente pegadiza y tremendamente eufórica para lo que estaba ocurriendo. sale el ejército de Marsella con destino a París, van entonando esta canción todo el tiempo y todo el que la escucha en el trayecto se pliega a ellos. Los campesinos que salen a ver qué pasa se aprenden la marcha cuando pasan los marselleses. Cuando entran a París se produce un tumulto terrible porque los parisinos tampoco habían escuchado nada acerca de este himno fabuloso que galvanizaba las masas con su sola pronunciación. Y aquí viene lo loco, lo curioso y lo demente. Esa energía que traen los marselleses y esta canción que traen los marselleses levanta a toda la gente de París y matan dos pájaros de un tiro con el tiempo. Van hasta el Palacio de las Tullerías y derrocan al rey. Con esa canción. Mataron más que dos pájaros, ¿no? No, fue terrible. O sea, evidentemente cae el rey, queda todo en manos de Jacobino, de los Jacobinos sobre todo, de Robespierre con el tiempo. O sea, no voy a contar ahora la historia de la Revolución Francesa porque no es necesario, lo que nos importa es la canción. Pero esa canción fue el impulso extra que le hizo falta a la Comuna de París para levantarse en contra del rey y derrocarlo luego de que el rey se mandó el moco que se mandó, ¿no? Bueno, en ese momento en toda Francia empezaba a crecer la Marsellesa como el himno de la Revolución Francesa. ¿Lo había registrado? La Revolución, sí. La Revolución había conocido su propia voz. Todo el mundo estaba al tanto de esto, menos Rouget de Lisle, el creador, que cuando finalmente le llega la noticia y se entera de lo que pasó en lo de las Tullerías, se quiere matar. ¿Por qué? Porque él no era un revolucionario. Eso era lo loco. Él estaba a favor del rey. Y se enteró de que con su canción derrocaron al rey. O sea que en el colmo de las ironías le vino el ataque de decir: mi canción fue uno de los elementos más importantes para que derrocaran al rey de Francia. Y yo soy favorito del rey de Francia, estoy a favor del rey de Francia. O sea, a ver si nos entendemos, claro, cómo viene la mano. Bueno, con todo este delirio presente, vienen momentos de terror cada vez más acuciantes dentro de lo que fue las etapas de la Revolución Francesa. Es decir, el terror, encarnado por Robespierre, que se hizo cargo de la situación, tiene como elemento emblemático la guillotina. Empiezan a caer cabezas y de golpe un día condenan al burgomaestre Dietrich, que fue el que ordenó la canción de la Marsellesa original. Y luego de eso matan a otros oficiales o mandan matar, ajustician a otros oficiales que participaron de la lucha del ejército del Rin. La canción se iba a llamar Canto de Guerra para el Ejército del Rin. Bueno, otros oficiales empiezan a caer hasta que finalmente mandan matar a Luckner, al comandante al cual iba dedicada la Marsellesa. Y en el colmo, ya en el horror absoluto, el próximo ajusticiado es el autor, Rouget de Lisle. Estuvo a momentos, un par de días nada más, de que lo mataran en la guillotina al creador del himno absoluto de Francia. Ah, ¿no lo mataron entonces? Por poco. ¿Y sabe por qué no lo mataron? Porque antes de eso ajusticiaron a Robespierre. Por eso solamente fue. Y el chabón dijo: esperen, muchacho, soy yo el que hizo la Marsellesa. Claro, no, pero no importa, no le hacen caso porque todos eran traidores en ese momento. Pero todos ya no se reconocía, o sea, ¿se reconoció en el momento o al poco tiempo de que él fue el autor? No, todo el mundo sabía que él era el autor, de hecho. O sea, él mandó las copias y todo se sabía, pero a nadie le importaba porque la canción era más poderosa que el hombre. No es que el tipo era un conocido que hizo un tema. Ya está, lo trascendió. Claro, era un desconocido. ¿Qué pasa? A pesar de que logró, de algún modo, que le perdonaran la vida a último momento por este traspié de Robespierre, y que a pesar de todo eso lo habían degradado del servicio militar que él prestaba. O sea, él era un militar, bueno, le sacaron el uniforme, le sacaron las pagas, quedó en la miseria. Dedicó el resto de su vida, que fue bastante larga, desgraciadamente, a tratar de sobrevivir haciendo trabajitos no del todo limpios, a pedir cuando pudiera algún tipo de beca o algún tipo de ayuda o algún tipo de préstamo. Se lo pidió en algún momento a Carnot, después a Bonaparte, a Napoleón Bonaparte. No se llevaba bien con nadie, no le gustaba a nadie. El tipo tenía un orgullo muy especial. No era nadie y tenía el orgullo de decir que él amaba la libertad, cuando en realidad los que decían amar la libertad se habían hecho con el poder y se la negaban a todo el mundo, teóricamente. Bueno, a Napoleón inclusive le envió cartas injuriosas que nadie más se animó a enviarle, insultándolo, diciéndole un montón de cosas, y aún así no logró zafar hasta que murió a los 70 y pico de años, olvidadísimo, porque todas las obras que intentó poner luego no lograron ningún tipo de suerte. Es decir, compuso óperas, compuso cantos, poemas, todo, no logró publicar nada, ni logró que le dieran más bola, ni logró sacar el disco en vivo, nada, no, ni no hubo ni la Marsellesa on tour tampoco, claro. Salió nada. O sea, la gente lo recordaba, o recordaba la Marsellesa, pero a él no lo recordaban, sí lo reconocían. Todo esto, o sea, esta muerte en la oscuridad total, hasta que finalmente en la Primera Guerra Mundial, habiendo pasado mucho tiempo después de aquel 1831 en que murió Rouget de Lille, le reconoce el gobierno francés, en medio de otro delirio, de otra fiebre de lucha contra los mismos enemigos, era Francia contra Alemania, prácticamente lo mismo que Prusia, ¿no? Le reconocen a Rouget de Lille el valor terrible que había tenido para la libertad de Francia, y entonces trasladan el cadáver desde un lugar ignoto hasta Los Inválidos, que es donde está justamente Napoleón. O sea que hoy en día el cuerpo de Rouget de Lille descansa junto al de Napoleón como el creador de la Marsellesa. Así de loco como suena. Qué loco. Toda una historia. Yo tengo otra parecida. A ver, cuente. La historia de la marcha peronista. Sí, la conoce. Totalmente que la conoce. A ver, diga. La historia de la marcha peronista nace en el club Barraca Juniors y la compuso un tal Juan Raimundo Strife. Me acuerdo que me había contado esto en otro programa de otro ciclo. Totalmente, diga, pero vale al caso. Diga. Porque primero Juan Strife es el bajista de mi banda Los Tres. Sí, señor. Y esto está documentado en la historia de la República Argentina. Ajá. Y la marcha peronista, que era la música de la marcha peronista en aquel momento, decía: ¿para qué tomas si te hace mal? Si te hace mal, ¿para qué tomas? La cantaban en los carnavales. Casi me gusta más la canción. Claro, era una banda de borrachos que salía a cantar la marcha, esa marcha, sí, por las calles de la ciudad. Ajá. Quedó en el olvido sin pena ni gloria. La tomaron los gráficos peronistas, sí, la hicieron propia, le pusieron la letra. ¿Los gráficos qué? ¿Los obreros gráficos? Los gráficos peronistas de la, digamos, que trabajaban en la parte, claro, la parte gremial de los gráficos peronistas. Sí. La tomaron, la hicieron propia, le metieron la letra, la cantó Hugo del Carril, claro, y la autoría se la llevaron otros, y nunca quedó reconocido como el que creó la auténtica música de la marcha peronista, Juan Raimundo Strife, y hoy día está documentado en grandes libros de la historia argentina. Un caso similar, en cierto modo, ¿eh? Solo que, bueno, en este caso no hubo reconocimiento para el autor. Claro. No, y la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea. Repita el nombre y a ver si... Juan Raimundo Strife. Strife. Strife. Bien. Usted póngalo en internet y seguro que sale la historia de la marcha peronista. Y aquella versión con letra así más festiva nunca se grabó. Nunca nada. Era una banda de viejos borrachos que tocaban, venía de Italia. ¿Por qué no la suizo grababa? Italiano. La tendríamos que haber grabado. ¿Por qué la graban? No tienen realmente bis comercial ustedes. Claro. Sino no, realmente es terrible. Es que tenemos grandes problemas matrimoniales. Pero como todo. Pero bueno, por lo menos me puedo dar el lujo de contar. La historia es una porquería. Toma dos. Sí. Y más local. ¿Eh? En homenaje, porque conozco hasta. Hay fotos de Don Raimundo tocando el acordeón. Ajá. Y bueno, merece este homenaje. Totalmente. Bueno. Podríamos haber elegido cualquier cosa relacionada con la libertad, pero yo preferí una banda nueva. Savage Messiah es una banda que grabó con Chris Zangarides hace poco y que forma parte de las bandas thrashers que están surgiendo hoy en día en suelo británico. Ve que hace un tiempo se creía que no había esperanza para el metal en Inglaterra y hoy en día salen bandas por eso como Evil y demás, o esta misma. Y vamos a escuchar de su segundo disco, porque tiene uno anterior, que se llama Insurrection Rising, Insurrección Elevándose. el tema In Absence of Liberty, es decir, en ausencia de la libertad, conmemorando un poco toda esta historia de la Marsellesa y demás, que se llama la Marsellesa porque la adoptó el ejército que venía desde Marsella y ahí encontró la chispa. Pero en realidad fue compuesta en el otro lado, en la otra punta de Francia, y por un personaje que no tenía nada que ver con la Revolución Francesa y sí mucho que ver con la lucha contra el enemigo externo. La letra de la canción es un poco horrorosa en tanto tiene premisas nacionalistas y se habla del enemigo pestes. Es una canción para alentar a los soldados, pero la música y la letra conjugadas provocaron un evento totalmente inesperado para la época y explosivo. Uh-huh. Y por eso lo mencionamos. Muy bien. ¡Metal! Acá está Savage Messiah. We'll be right back. Señoras y señores, bueno, escuchábamos entonces a Savage Messiah y contábamos toda la historia esta de la Marsellesa. Y se la vamos a dedicar a Rodrigo, que nos opera habitualmente en el noticiero de Las Pampas y alguna vez acá en AB César. Y a los demás operadores, a Joaquín, a Diego Martínez, que nos han operado muchísimo y que no se han ido a Francia. Nos operaron de cadera, de rodillas. De claro, todo. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué puedo decir? Últimas palabras para esta temporada. Que yo realmente tengo las palabras adecuadas. A ver, tire, tire. Chau. Claro, bueno, sí, son muy adecuadas, yo lo entiendo. No, pero la idea es que nos estamos despidiendo para un próximo ciclo, retomar, con ya un calculo yo con un ciclo mayor, una extensión mayor. Más no solamente. Y pues fueron 6 programas nada más. Está copado usted con la movida, digamos. Sí, no, yo pensaba en Seinfeld, que la primera temporada tenía 6 capítulos y en las otras hacían capítulos, o sea, 20 y pico de capítulos por temporada. Nosotros podríamos hacer lo mismo y aburrir a la gente de entrada. Es decir, ya aburrimos con estos 6 primeros. Ah, qué bueno que lo reconozco. Claro, ahora vamos a la devastación total, a la debacle. No nos importa nada, ¿de acuerdo? Bueno. Nos vamos a despedir con un tema alusivo, que es We'll Meet Again, nos encontraremos de nuevo. ¿No trajo Navidad Metálica? No traje Navidad. Navidad, Navidad, feliz Navidad. No la traje. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Te veo con orcas de gira. Con Giorgio, te veo tocando. Interpretado por nuestro amigo Nelson López Murán. Claro. No, claro, totalmente. No. Pantera antes de que se convirtiera en esa cosa viciosa, cuando todavía tenían atisbos de glam, cantado por Phil Anselmo, ¿eh? O sea, mirá que sépanlo. Tipo Kaibo von Hell, esa época. Antes, el disco anterior se llamaba Power Metal. Power Metal. Que todavía no eran lo que fueron luego y que luego desconocieron estos discos. No, o sea, ellos decían, no, esos discos son como una etapa anterior que no tomamos en cuenta. Y tenían cosas maravillosas. Este tema, We'll Meet Again, tiene como un aire, un leve aire a Pink Floyd. Así de loco como suena, ¿eh? Ajá. Bueno, We'll Meet Again, nos encontraremos de nuevo y es una, de algún modo es una promesa, nos encontraremos de nuevo el año que viene. Sí, en Don't Pay Music está todo bien, que yo creo que está muy bien y que nos ha servido de plataforma para lanzar nuevamente este programa. Un gran agradecimiento a Martín Toledo y a todos los que nos dieron una mano aquí para llevar esto adelante, a Sergio Aranowski, que han estado firmes junto al Cañón del Pueblo. Y suena feo eso del Cañón del Pueblo. A todo el staff. ¿No? Bueno, sí, pero sí. Hoy está así, con la guerra, ¿no? Claro, sí. Yo lo sigo, creo a que el amigo el también lo sigue. Así no, que yo no vengo, el año que viene no. No, usted siempre se niega, sí, siempre está. Hemos dañado lo suficiente su reputación, sí, como sí, decía. Sí, totalmente. O sea, ¿es irreversible? Creo que sí, sobre todo la foto esa de Romano. Claro, totalmente. Bueno, y un agradecimiento especialísimo, porque cuando uno hace cosas por internet, a veces la gente sospecha que lo que está haciendo tiene un alcance limitado o por ahí no es todo lo profesional que debería. Yo creo que en cuanto a lo segundo, hemos puesto toda la carne al asador y sobre todo aquí en Don't Pay Music lo han hecho posible. Pero en cuanto a lo primero, no me gusta alardear, pero me parece que la gente merece saber que el primer programa, ¿no?, que medimos, que fue el que se podía descargar, en la primera semana hizo un total de 3.000 escuchas, o sea, 3.000 personas que lo escucharon en directo y 300 que se lo descargaron. La verdad es que se me trabó el botón. Claro. Bueno. Hay gente que no tiene mucho lo que hacer de su vida. Pero más allá de eso, ha sido un éxito. Lo que pasa que en internet los éxitos, ¿cómo los certificás? Bueno, yo los puedo certificar porque tengo el número de bajadas del primer programa en la primera semana. O sea que, a menos que... ¿Qué lo parió? A menos que luego de esa primera semana todo el mundo haya dicho, qué mierda, no vuelvo a ponerlo ni en broma. Claro. Esto tendría que haber crecido enormemente. Bueno. Bueno, hasta el año que viene. Yo tuve comentarios desde Italia. Desde Italia. Sí, mi amigo. Más calzones le dijeron. ¡Epa, fangulo! Totalmente. No. Tuve el gabinete. O un viejo amigo. Sí. Que nos escucha. Así que le voy a mandar un saludo. Daniele Cocciolo. Ajá. Creo que no sé cuál será nuestro oyente más lejano, pero este es candidato. Mire usted, tenemos una bajada desde Japón registrada. Ah, me ganó. Te ganó, pero ahí te ganaron, sí. No podría pronunciar el nombre. Muy bien. Bueno, Por mi parte, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos el año que viene con un nuevo ciclo de Avecesa. ¿Por la suya tiene algo que decir? Ah, muy agradecido, me encanta compartir. Debería aprender mucho más. Aprendo mucho con usted, sobre todo de historia y también del mundo del metal. Por lo demás, aportaré lo mío en el momento adecuado o en el momento inoportuno. Esto si el personal del neuropsiquiátrico le extiende el permiso. Creo que por ahora estamos muy tranquilos. Bien, eso es bueno. Y ustedes me han visto, porque si me empiezo a delirar... Está el chaleco de fuerza ahí, claro, siempre preparado. Claro. Bueno, hasta el año que viene. Chao, gente. Nos encontraremos de nuevo, como dice el tema de Pantera. César, el pueblo se retira de las gradas satisfecho.